programa número 012, grabado el 22 de septiembre de 2012. Temas de Informática Popular, podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. En julio del 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Ahora queda por recorrer un nuevo camino, el del cumplimiento efectivo de ese derecho. Con frecuencia, en los debates internacionales, se ha señalado que el reconocimiento del agua como un derecho humano podría constituir el paso más importante para abordar el desafío de brindar a la población el elemento más básico de la vida. Un tema recurrente en el debate sobre el agua como el derecho humano ha sido el reconocimiento de que contar con esta es una precondición indispensable para alcanzar todos los demás derechos humanos. Se sostiene que, sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos. Se considera que el lenguaje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que constituye el cimiento de las declaraciones posteriores, no estuvo destinado a incluir todos los derechos, sino más bien a reflejar los componentes de un nivel de vida adecuado. La exclusión del acceso al agua como un derecho explícito se debió sobre todo a su naturaleza, al igual que el aire, el agua fue considerada. Bienvenidos a este nuevo episodio de Informática Popular, el número 012. 13. 012. ¿No era el 13? No, este es el número 12. Después miraremos, estoy casi seguro que es el 13. No, yo estoy seguro de que es el 12 porque aquí lo tengo escrito en el libreto. Un saludo a todos nuestros oyentes y un saludo a los podcasters presentes. Hola Dani. Hola. Hola Mauro. Hola. Y hasta ahí. Claro que Mauro casi no llega. Pero bueno. No habíamos quedado en ninguna hora. Pero te habíamos quedado pero cuando hoy decimos ninguna es ninguna. Pues quedamos que era hoy, y hoy es hasta las 12 de la noche. Ah, bueno, listo. En el clip para la reflexión, en el comienzo del podcast, escuchábamos del podcast de Arcángel Clan el episodio especial del agua, de que él publicó el 10 de mayo de 2012. ¿Por qué hemos hecho alusión a este clip de audio? Porque hoy vamos a hablar de derecho internacional. Y la base principal del derecho internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la ONU de 1948, donde se regulan los derechos esenciales del hombre, los derechos que tenemos todos por nuestra condición de hombres. Ahí Arcángel Clam nos hablaba precisamente del derecho al agua, que ya ha sido reconocido como un derecho humano fundamental. En Colombia, entre otras cosas, en este momento, las empresas que suministran el servicio de acueducto ya no cortan el servicio de agua como se hacía antaño, que una persona que no pagaba el acueducto le cortaban el suministro completamente de agua. Ya eso no se puede, porque el agua en realidad es de todos. Lo que hacen las empresas de acueducto es administrar ese recurso para darle un tratamiento y hacerlo potable, pero no es algo que sea de ellos, es de todos nosotros. Por lo tanto, quien se atrasa, no paga los servicios, de todas formas tiene derecho a un mínimo de agua. Chorrito de miseria. ¿Y hace cuánto tiempo de que hacen eso? No, eso hace poco, eso hace apenas de unos 3 años para acá. Sí, antes de eso, si no se... Ah, no, antes de eso, se atrasaba 2 meses y le cortaban el agua. Y tenía que ir a bañarse donde el vecino, o de la vecina. Pero ya no, ya dan un suministro mínimo. Dan un suministro mínimo. Obviamente no es el servicio que se da para todos los que están pagando. Es un límite de unos metros cúbicos al día, lo que se considera indispensable para el aseo y la alimentación. Vamos a presentar un saludo. Estos saludos ya son muy atrasados, porque nuestro último episodio ya hace mucho tiempo que lo grabamos, el 011. De todas maneras, vamos a dar un agradecimiento a todos los que en ese entonces nos hicieron comentarios, nos dieron mensajes en las redes sociales o hicieron RT en la publicación, como Jorge Montoya, Fábrica de Cosas. Los mensajes en las redes sociales de Piel Adentro y Arcángel Clan. Piel Adentro, Claudia Contreras. Arcángel Clan, del podcast que acabamos de escuchar. También los comentarios de Gosung, en el episodio anterior, de Gosung Kugi, Ronald, Pink, Mauricio Pacheco Jaramillo, Liber Charrúa, que nos comentó en la página de iVox, Noel García, que nos comentó en el episodio IP07. Y agradecemos también los emails que nos ha enviado Norberto Lavín. Esperamos seguir recibiendo los emails de Norberto, que tienen información muy interesante. Este podcast, les recordamos, se produce en la ciudad de Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en modalidad de reconocimiento, licenciamiento 2.5 para Colombia. Por lo tanto, hay libertad para copiar, distribuir, comunicar públicamente este podcast y hacer obras derivadas, con la única condición de que se dé el crédito de la obra. Se puede inclusive hacer uso comercial con ese solo requisito. En el episodio anterior, a ver, lo primero es que hacemos alusión a los comentarios que recibimos en el episodio anterior. Allí nos comentó, el primero que comentó fue Gosung Kugi. Gosung Kugi, con toda autoridad, nos dice que quiere precisar una cosa. Como en el episodio anterior hablamos de neutralidad en Internet, y Mauro hizo alusión a lo que ocurre en China, la Gran Muralla, decía Mauro, ¿cómo fue? Muralla de Información, algo así. El Gran Firewall de China. A raíz de ese comentario de Mauro, Gosung Kugi dice que quiere precisar una cosa respecto a la restricción china. Según lo explicado, se entiende que las páginas extranjeras, o sea, no chinas, no pueden ser cargadas. Aunque no es tan así. Él dice que, por ejemplo, Amazon se puede cargar. Google también se puede consultar en China. JQuery también se puede consultar. En fin, se pueden consultar y esas páginas, se puede ingresar a esas páginas. Sí, pero se permite el uso completo, sin censura. Exacto. Okay. Lo que el gobierno chino es un control sobre el contenido de esas páginas. Estas empresas tienen que someterse a unas reglas, a unas restricciones que tiene el gobierno chino. Son restricciones profundas en lo que se denomina información pública y medios masivos. Que si estos sistemas, estas páginas, no ofrecen forma de que el gobierno chino pueda ejercer control, entonces no se les permite funcionar en China. Por eso Google tuvo que filtrar resultados de búsqueda para continuar en China, y recientemente Twitter se estaba proponiendo que Twitter aplicara esos filtros. Yo no sé en qué quedaría eso, Gosung Kugi no nos ha informado de eso. De todas formas, entonces, las empresas tienen que someterse a unos filtros, a unos controles por parte del gobierno chino para poder funcionar. WordPress, por ejemplo, nos dice Gosung Kugi, no aceptó, ni YouTube tampoco aceptó las condiciones del gobierno chino, y entonces esos dos servicios no funcionan en China. Pero la aclaración que él hace entonces es que sí hay servicios como Amazon, Google, y etcétera, que funcionan en China, pero... No, es lógico, pero, o sea, no es un cierre total a todo lo del mundo, pero tiene esa cosa, es que eso solo tiene que pasar. El 90% del mundo. No, el problema y el 10% es que está censurado, esa es la cosa. Tienen que someterse, tienen que eliminar contenidos, tienen que filtrar contenidos y no pueden mencionar ciertas cosas. Y la otra cosa es esa, que no pueden permitir cierto tipo de comentarios. Yes. Entonces ahí está el otro problema. Si una persona, si un ciudadano chino hace ciertos comentarios, ellos les toca bajarlo, les toca censurar el comentario. Bien, sí, a esos servicios les toca poner esos filtros para poder funcionar allá. Bueno, también nos escribió Ronald, nos saludó y nos hizo una felicitación por el programa. Ronald nos escribe desde el Perú. Muchas gracias, es bueno tener oyentes en el Perú. Mauricio Pacheco Jaramillo tuvo problemas al descargar el podcast desde iTunes. Inicialmente hubo problemas, él se comunicó con nosotros, revisamos y ya luego logró hacer la descarga normalmente. Agradecemos mucho, por favor, nuestros oyentes, si tienen alguna dificultad con las descargas del podcast, algún problema, les agradecemos mucho que nos comuniquen, porque a veces uno cree aquí que todo está marchando perfectamente y resulta que puede haber problemas. Y eso rara vez lo que pasa. Si uno no, como hemos probado siempre que vamos a grabar, las cosas no marchan perfectamente nunca. Estuvimos iniciando 7 veces. Este programa tuvimos que iniciarlo varias veces. Creo que más de 7 veces. Sí, tuvimos que iniciar, reiniciar, reiniciar, porque una vez que se inicia, ustedes ya saben que esto va derecho como salga, sin edición. Pero entonces había que iniciar correctamente, no podíamos seguir mal desde el comienzo. Ya de aquí en adelante va para abajo, pero iniciamos. Bueno, ¿quién más nos escribió? Bueno, ya Mauricio Pacheco, Gosun Kugi, etcétera. Y decía que Liber Charrúa nos comentó, pero en la página de iVox, ahí nos dio un saludo y nos felicitó por la labor, etcétera, etcétera. Bueno, él hace una pregunta, que tiene una duda, que si el señor Montoya es abogado y profesor de informática. Pues en ambas tiene la razón. Lo de abogado, yo trato de que no se me note mucho. Al grabar el podcast trato de no usar muchos tecnicismos ni entrarme mucho en el derecho, pero es inevitable, pues es imposible. Está marcado. Dejar de pensar como no, abogado. Y del tema que tratamos, obviamente. Sí, porque son temas que tienen que ver con el derecho. Entonces, aunque yo trato de estar a un nivel estándar para el público general. Se te nota el abogado. A veces se me sale el abogado, pero trato de mantenerlo por allá muy escondido. Cierra la cremallera, sí. Y en cuanto a profesor de informática, sí, ha ejercido la cátedra en el área de informática, del derecho informática, desde hace muchos años, hace ya más de 10 años, creo. En este momento, la última actividad es en el dictar un módulo en la especialización de responsabilidad civil y del Estado, dictó el módulo de responsabilidad informática. ¿Era responsabilidad civil? Es decir, la especialización es una especialización para abogados, una especialización en responsabilidad civil. Dentro de toda el área de la responsabilidad civil hay una partecita que es la responsabilidad civil por los daños que se causan con la informática. Ese es el módulo que a mí me toca en este momento. Entonces sí, aunque yo trato de que no se me note mucho ni lo uno ni lo otro, es imposible dejar de serlo. Hay que dar resuelta pues entonces la inquietud de Liber Charrúa. Ah, también nos escribió Pink. Pink le envió un mensaje a Mauro hace tiempo pidiendo los episodios de Nerdsy. ¿Será el mismo que yo le había mandado ya los episodios? Sí, era otro. Ah, bueno. Otro que le mandamos los episodios, pero este pedía era que se los publicáramos y ya están publicados. Okay. Le recuerdo que en la página de informaticapopular.com, en la parte derecha de la página, hay unos enlaces y ahí está un enlace a los archivos de Nerdsy. Ahí figura el logo de Nerdsy y ya cuando ustedes entren ahí pueden escuchar los episodios viejos de Nerdsy y ya luego escucharán los nuevos cuando se publiquen. También ahí en la página de informaticapopular.com, en la parte derecha, hay un enlace a los episodios originales de Informática Popular, es decir, la temporada 1. Les recuerdo que este programa, por ejemplo, se publicó el original en febrero de 2006, hace ya 2 años y medio, más de 6 años y medio. 2 años. Bueno, ahí en ese enlace estamos subiendo los episodios originales, para que ustedes escuchen cuál fue el tema original y comparen con el tema que ahora estamos tratando. Para que vean lo desactualizado que está. Bueno, ¿quién más nos escribió? Noel García también nos escribió, nos dejó saludos. Ahí están entonces los saludos y las conclusiones del episodio anterior. En el episodio anterior les recuerdo que hablamos de neutralidad en la red. Y hablábamos también, en ese entonces hablamos de las teorías de Abraham Noam Chomsky sobre las 10 estrategias para la dominación. Eso fue en la parte de la reflexión del IP11. Pues resulta que hay que hacer una errata, porque aunque esas 10 estrategias se atribuyen a Abraham Noam Chomsky originalmente, en realidad el autor es Sylvain Timsit. ¿Sylvain Timsit? ¿Mauro se pronuncia así? Yo no sé. No sé. Sylvain Timsit. Esa errata la hizo Arcángel Clam en su en su podcast, en el podcast de Arcángel Clan. Entonces vamos a escucharla originalmente de su voz, cómo fue esa errata. Eso, échale el agua sucia a él. Nosotros no tuvimos nada que ver. No. La corrección la hizo él precisamente. Yo no me di cuenta de la corrección, sino cuando escuché el podcast de Arcángel Clan, escuché que él estaba haciendo esa corrección. Entonces vamos a escucharla. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Recibí un correo del señor Sergio Rodríguez, un escucha que tiene un blog. Su blog y sus ideas las pueden encontrar en www.anatemáticas.wordpress.com. Y en este correo nos dice que los 10 puntos de la manipulación no son de Noam Chomsky, sino que pertenecen a Sylvain Tim Smith. Y sí, es verdad. Pero tú tienes que recordar que a veces hace falta que una persona de más renombre revele estudios o escritos para que la comunidad en general los tome en serio. Es un honor que me compares a Logan, pero me faltan buenos. ¿Tafa más grande? Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Bueno, Dani no ha hecho sino gozar aquí. Se le nota que no ha grabado en medio. Sí, porque todas las embarradas que he hecho aquí con esto, pero bueno, vamos a continuar entonces. Ya vamos entonces para el tema de hoy. El tema de hoy es el derecho informático. Como les decía, en el podcast que grabamos hace 6 años, estábamos hablando de ese tema, y les resumo, en aquel entonces decíamos que derecho informático es toda la regulación que haya sobre procesos de información automáticos. Hablábamos, sí, todo lo que regule, todas las normas del derecho que sean para regular procesos automáticos de información se engloban en el derecho informático. Entonces no es propiamente derecho la información, derecho. No, derecho informático. Más bien como ley informática. No, es que dentro de la rama no hablamos de ley, sino de ramas del derecho. Hablamos del derecho civil, del derecho comercial, del derecho penal, del derecho mercantil. Dentro de las ramas del derecho estamos hablando de una rama nueva que es el derecho informático, que debería surgir para dentro del derecho informático tratar todo lo que tenga que ver con informática. Por ejemplo, delitos informáticos, contratos informáticos, comercio electrónico, firmas electrónicas, tratamiento de datos, todo lo que tenga que ver con eso. Eso es lo que tratábamos en el programa de hace 6 años. Después de que grabamos el programa, pues las cosas cambiaron mucho. En Colombia ya hubo un capítulo de delitos informáticos en el código. El mundo ha cambiado tanto que ya eso no tiene tanta importancia como le veíamos en aquel entonces. Yo le otorgaba demasiada importancia en ese entonces porque no existía derecho informático. Ya en este momento las expectativas de desarrollo han rebasado todo lo que decíamos y ya ha pasado a segundo plano. Ya el criterio mío es que en realidad no debe haber un derecho informático con esas especificaciones. Por ejemplo, dentro del derecho mercantil está el comercio electrónico. Ya estoy pensando que es a la inversa. No hay que hacer un derecho especial, sino dentro de los derechos que ya existen hacer capítulos especiales para el área informática. Entonces, todo lo que es el derecho mercantil tiene que ocuparse de lo que es el comercio electrónico. Porque el comercio electrónico no es más que parte del derecho mercantil. El derecho penal, dentro del derecho penal están los delitos informáticos. No tiene que haber un capítulo especial de delitos informáticos, sino dentro del derecho penal tratar. O sea, no hay que crear un sistema de leyes nuevo para la informática, sino meter la informática en el sistema actual. Exacto. Por ejemplo, en contratos, los contratos electrónicos, hay que estudiarlos en el capítulo de contratos del derecho civil. El derecho civil tiene un área que es el derecho de contratos. Allí deben estudiarse los contratos civiles. Eso implica que los profesores de derecho pues tienen que actualizarse. Claro que sí. El profesor de derecho que está con su cuentico de los contratos va a tener que aprender todo, pues, de contratos electrónicos. Y sí, solo imaginarlo de esta manera. De no ser así, entonces tendríamos un profesor de informática que todo eso. Era lo que había antes. Y el profesor de informática tiene que saber de civil, tiene que saber de penal, tiene que saber. Y obviamente a lo mejor no va a poder. No hay quien pueda. Hay quien pueda hacer eso. Por lo menos bien hecho. Pregunta, ¿ya se está haciendo esto o es como de qué debería hacerse? A ver, en aquel entonces, hace 6 años y hace 10 años que yo empecé a dictar informática jurídica, yo era un profesor de derecho informático. Y yo tenía que saber de todo eso, tenía que saber de contratos, de penal, de civil, de comercial, para dictarle a mis alumnos, y era en ese entonces que hablábamos de derecho informático. Pero eso ya cambió, ya en este momento se está orientando más hacia lo que digo, de que cada área especial incluya la parte informática. Y es lo que debe ser. Los profesores tienen que actualizarse. ¿Y se está haciendo? No en la medida en que sería de desear. En las universidades todavía hay muchos profesores que continúan con el cuento clásico. Algún día mueren y vienen los nuevos. Pero eso vendrán los nuevos que ya entren con los temas de la informática. Pero entonces, ¿hacia qué derivamos? Pero no nos podemos quedar sin tema para este podcast. Porque entonces, si eso va a ser así, entonces no podemos hablar de derecho informático ya. Porque muy bien. Sí, pero entonces hasta mañana. No. Nos vemos en la ciclovía. Entonces, por eso estaba el tema inicial. Ya lo que tenemos que derivar es hacia el campo internacional. Hacia allá vamos. El derecho informático ya es un derecho internacional. La informática, con la difusión de las, o con la venida de las redes, con la llegada de las redes, la informática pues se volvió global. Ustedes saben que ya todo lo que es contratos ya es a nivel mundial, ya son transnacionales los que contratan, el comercio electrónico ya es transnacional, las redes son transnacionales, todo se volvió transnacional. Entonces lo que necesitamos es legislación internacional. Ya no nos sirve que en cada país tengamos pues el codiguito de derecho informático con contraticos y con... Que nadie más lo cumpla. No, eso no, lo que necesitamos ya es una legislación global. Cada país puede tener su código para regulación interna de asuntos internos, pero ya para lo que es asuntos de informática se necesita es una regulación global. Lo insinuábamos desde el programa anterior cuando hablábamos de neutralidad en la red, decíamos que esto de la neutralidad en la red lo tiene que afrontar es la ONU. La ONU es la que tiene que tener una regulación internacional sobre neutralidad en la red. Claro, y el problema que tenemos ahora, y lo hemos visto desde hace mucho tiempo, es que precisamente pues con la llegada de internet y con la forma como se maneja la parte informática, las personas tienen alcance internacional. O sea, no es local, no es un contrato con gente local, no son delitos con gente local, no son fraudes a nivel local. Y siempre ha estado ese inconveniente de que entonces si el fraude se hace desde este país, pero la persona defraudada que después va a demandar está en un país diferente, eso es un problema porque no hay una regulación ni una legislación internacional que permita hacer eso de una manera sencilla. Uh-huh. Se complica mucho. Sí. En este momento, por ejemplo, en Colombia estamos estrenando Estatuto del Consumidor. Hay un nuevo Estatuto del Consumidor porque el que teníamos era muy limitado y databa de hace mucho tiempo. Pero ya este nuevo estatuto, por ejemplo, tiene una parte que las entidades o las transnacionales que vayan a comercializar o distribuir productos en Colombia tienen que tener un representante en Colombia ante el cual los usuarios, los consumidores puedan ejercer sus derechos, presentar sus reclamaciones y hacer las demandas. Entonces ya una empresa que quiera distribuir su producto en Colombia no puede simplemente traer el producto y quedarse para que los usuarios los demanden en el extranjero, no. Tienen que venir aquí, tener un representante acá en Colombia, donde pueda hacerse la reclamación y las demandas. Esa es una disposición del Estatuto del Consumidor actual. ¿Y el embajador es para todo el mundo? Sí, cada empresa que vaya a comercializar tiene que tener un representante en esa... Y está el otro inconveniente, y es que como no hay una ley y no hay unos acuerdos internacionales en cuanto al manejo informático, pero sí hay países que quieren hacer leyes y quieren hacer restricciones y quieren imponer censura a nivel internacional, y tampoco hay cómo ponerles pare. Uh-huh. Sopa. Entonces, eso lo que hablábamos con los derechos de propiedad intelectual. Y con los derechos de propiedad intelectual, que Estados Unidos unilateralmente quiere imponer ciertas restricciones y ciertas censuras y ciertos bloqueos, y como no hay un tratado internacional que les permita ponerles freno, le corresponde a cada país o a cada grupo de opositores pequeño en cada país comenzar a hacer escándalo a ver si se puede frenar. Porque lo que pasa, por ejemplo, con el ACTA, a propósito del ACTA, vi por ahí, pero no estoy bien enterado. También lo escuché en un podcast de Arcángel Clan, para que hoy es, este programa debería titularse Podcast de Arcángel Clan, homenaje al podcast de Arcángel Clan. En el último podcast de Arcángel Clan, él nos dice que en México fue aprobada el ACTA. ¿Tú qué referencia tienes, Mauro, de eso? No, en cuanto a México no sabía. Sí, en este podcast último que fue publicado hace poco por Arcángel Clan, dice que en México ya fue aprobado el ACTA a espaldas de todo el mundo, sin que nadie se diera cuenta, sorprendieron a todo el mundo con la aprobación del realmente. ACTA. ¿Qué ACTA específico? ACTA es un tratado internacional para, dicen, para frenar la falsificación de productos y la piratería. Es un tratado que se está impulsando a espaldas de todo el mundo, en todos los países, tratando de que todos los países se unan a ese tratado y lo aprueben. Es simplemente la vigilancia de Internet, aquello de las descargas, es una ley SOPA más o menos. Pero entonces la cuestión es que en su momento, precisamente cuando se hizo el escándalo y se hizo todo el movimiento pues para frenarlo y que pusieron negra la página de Wikipedia y bueno, todo esto, eso fue un escándalo que se hizo en el momento y se logró frenar en el momento, que era como cuando estaba recién lanzada. Pero ahí está el problema, que como eso no se podía seguir, o por lo menos no se trató de seguir haciendo todo el tiempo, seguir reforzándole a la gente la idea. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Lo que hizo fue frenar, quedémonos calladitos, esperemos a que la gente se tranquilice. Y cuando ya baje el escándalo, metemos eso bajo cuerda sin hacer bulla, y ahí están en muchos países en este momento, lo están aprobando y la gente nos está enterando. Y en Colombia tenemos un problema, que recientemente, a mediados de este año, se aprobó por los Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Y ya está en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio se habla de la propiedad intelectual, de la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Ese capítulo 16 obliga a Colombia a tomar una cantidad de medidas que había tomado en lo que se llamó la Ley Lleras. Ustedes recuerdan el trámite de la Ley Lleras el año pasado, era precisamente para cumplir el capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio. El gran movimiento de las redes sociales, el escándalo, lo que se hizo y todo, llevó a que se archivara ese proyecto. Pero ese proyecto algún día tiene que volver a salir, porque es un tratado que está vigente y ahí se comprometió Colombia a regular los accesos de Internet y que los proveedores de Internet, los intermediarios de Internet, vigilen el tráfico que se hace de contenidos para saber cuáles están violando los derechos de autor. Eso todavía está vigente y Colombia lo va a tener que hacer porque ya está firmado el tratado. Total que de la ley era, no nos vamos a escapar. Lo que pasa es que va a ser cuando estemos bien descuidados, que la gente no esté alerta sobre este tema. Cuando las redes sociales están alerta, esto ya para los legisladores es muy difícil gobernar a espaldas de la gente. Por eso se requiere legislación internacional y se requiere que las redes sociales y todo el mundo esté pendiente de estas cosas. En Colombia, por ejemplo, pasó hace poco con la ley de reforma a la justicia, que se quería hacer pasar una ley muy desfavorable para los intereses del pueblo, y gracias al escándalo de las redes sociales no llegó a hacer eso. Hay un programa que a mí me gusta mucho que se llama La Luciérnaga. En Colombia es un programa de humor, pero a pesar de ser un programa de humor, es el programa que para mí es más serio y más creíble en cuanto al análisis de las noticias del país. Claro, porque es humor político, claro, principalmente. Pero muy serio. Y es eso, todos los temas, a pesar de que los tratan en un tono humorístico, son cosas que van en serio. Son cosas importantes y es lo que está pasando en el día a día. Es un programa diario. Sí. Entonces todos los días tratan lo que pasó ese mismo día, pero desde un punto de vista humorístico. Pero son cosas que son reales. Y ahí, por ejemplo, cuando ocurrió lo de la reforma a la justicia, ahí analizaban que esa reforma de la justicia no pasó y se cayó, fue por el escándalo de las redes sociales. Vamos a escuchar ese aparte de La Luciérnaga del 25 de junio del año en curso. Escuchemos. Que fue gracias a las redes sociales, sí, que se alborotó el viernes el asunto. Si esto hubiera sido en otra época sin redes sociales, no había trascendido, porque además la hicieron bien. Viernes por la noche, sábado, domingo, cuando el lunes estaríamos enyardados, como dicen en la costa. Pero gracias a las redes sociales se alborotó el avispero, y mire usted dónde terminó. Hasta Santos tuvo que regresar, Corso tuvo que regresar. Yo no sé. Gabriel amanecido en Yardaba alguna vez. Bueno, mire, Yo creo que de todas estas cosas es indudable. A Gabriel creo que ya le pareció el articulito. No, es la verdad. Una crisis de esta demuestra que el Congreso de la República no está en condiciones de reformar la Constitución sin que se ejerzan las presiones indebidas que en este caso se ejercieron. Exacto. Y como tal, la noticia de la Asamblea Nacional Constituyente se está mencionando desde el mismo momento que vieron el exabrupto que se aprobó. Ahí tenemos, eso fue lo que pasó en Colombia, que gracias al alboroto de las redes sociales, una ley que se pretendía aprobar en un fin de semana para que nadie se diera cuenta, se formó el escándalo y el presidente que estaba en el extranjero tuvo que regresar, todo el mundo tuvo que venir a ponerse al tanto de eso, y el presidente tuvo que tomar unas medidas de emergencia que muchos criticaron, que algunos dicen que no fueron medidas muy legales, pero se logró tumbar esa reforma que ya estaba aprobada prácticamente. Eso entonces para decir que ya no se puede legislar de espaldas a la gente, ya no se puede legislar solamente en el ámbito local, porque las redes sociales y la influencia que hubo para eso no fue de la gente de Colombia, fue de la gente de todo el mundo. Hasta Anonymous estuvo metido ahí en ese problema. Ya estos problemas todos son problemas globales. Ya se requiere una legislación de orden mundial y tener atención a lo que la opinión mundial piensa o tiene sobre estos problemas. La ONU tiene legislación ya muy completa sobre comercio electrónico. La ONU tiene una ley modelo de comercio electrónico que fue la base para la ley 527 de Colombia, que regula el comercio electrónico. La ONU también tiene una ley de contratos electrónicos, una ley modelo. Tiene una convención sobre contratación electrónica y firmas electrónicas. Y en fin, tiene una cantidad de modelos. ¿Qué pasó? ¿Se le fue la onda a esto? Yo aún no oigo, pero muy pasito. Se le rebajó el... Ahí está. Ahí volvió, ¿eh? El conector. Bueno. Yo no sé qué pasó, bueno. Bueno. Pero decía que la ONU tiene ya leyes modelo sobre comercio. Pero es porque la ONU tiene una sección que se llamaba la UNCITRAL. Originalmente se llamaba la UNCITRAL, ahora se llama la CNUDMI, que es la Oficina de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Entonces esa oficina se encarga de la legislación, de hacer convenios y convenciones para que todos los países tengan legislación uniforme sobre esa materia. Lo que yo digo, mi propuesta es que la ONU debería tener una oficina similar, una sección similar para todo lo que tiene que ver con derecho informático, para regular lo que es la neutralidad en la red, el uso de la red y todos estos problemas que estamos teniendo con leyes como SOPA, con tratados como ACTA, en fin, en general los derechos de autor y el tratamiento de estos en las redes. Todo esto debería ser regulado por la ONU, así como la ONU se ocupa de los derechos fundamentales, los derechos del hombre. No, y es que en muchos países ya también se está legislando que el acceso al internet, el acceso a las redes de información, es un derecho fundamental. En algunos países eso ya se ha aprobado así. Entonces, sí, ya lo decíamos, en un programa anterior lo decíamos. Claro, que ya a la larga la ONU va a tener que estar metida en eso. Sí. Porque va a tener que regular que si se esté cumpliendo de la manera debida en todos los países que están adscritos a la ONU. Sí. La pregunta es, ¿qué se debe hacer para que la ONU tome esta conciencia? ¿Se puede desde los simples ciudadanos? ¿Tiene que ser desde un nivel de un país? Sí, los ciudadanos pueden empezar a formar grupos de presión para obligar a que la ONU tome medidas en el asunto. Es lo que pasó, por ejemplo, con el derecho al agua. Empezaron las protestas, empezaron las constituciones nacionales a regular esto, y la ONU tuvo que tomar cartas en el asunto. Y es que la ONU en este momento, en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, hay un derecho que es el acceso a la cultura. Está como derecho fundamental del hombre el acceso a la cultura. El acceso a la cultura comprende, tiene un capítulo que es el acceso a la información y el acceso en este momento a las redes de información. Sin acceso a las redes de la información no puede haber en este momento, en el mundo actual, acceso a la cultura. Porque es que ya forma parte de nuestra cultura. Claro, que la cultura ya sin redes de información es inconcebible. No existe. Entonces, si eso ya existe en la Carta de Derechos Humanos, y la ONU, es que para eso se creó la ONU en 1948 se creó, fue para eso. Ese es el papel principal de la ONU, ser el guardián de los derechos humanos. Esa carta que dio origen a la ONU fue la Carta Fundamental de los Derechos Humanos en 1948. Para eso es. Entonces, dentro de las labores de la ONU está esa. Y va a tener que entrar a tomar cartas en ese asunto. ¿Por qué? Porque es que los gobiernos no pueden. Los gobiernos, cada gobierno de por sí no puede porque son regulaciones de ámbito internacional. Entonces no sirve que sea una regulación local. Y la regulación internacional no la puede hacer cada gobierno, tiene que hacerla alguien que esté por encima de todos los gobiernos. Además de que hay un problema adicional, que los gobiernos odian Internet. Claro que sí. Sí, ¿ustedes no sabían eso? Obvio, no, es que eso es lógico. Cualquier cosa que le dé más poder al pueblo que a los legisladores es odiado por el gobierno. Es que nada más mira lo que pasó lo del viernes, que intentaron pasar eso. Claro, está. Sí. Eso no está en el mejor interés de todos ellos. Ajá. Se les nota toda la corrupción muy rápido. Sí, entonces, aquí les pongo este aparte, este audio, sobre ese tema. Los gobiernos odian Internet fundamentalmente, porque es un desafío básico a lo que siempre fue el fundamento de su poder, que es el control de la información y la comunicación, siempre, en toda la historia. Y entonces los gobiernos dicen, sí, Internet sí, pero para lo que a mí me sirva. Y siempre ponen los mismos casos, la pornografía infantil, el terrorismo, como si esto fuera fundamentalmente un problema de Internet. Esto es un problema de la sociedad, naturalmente. Y los terroristas no utilizan Internet más que para propaganda, no para organizarse. Lo mismo que lo utiliza todo el mundo. Todos utilizamos Internet para todo, para lo bueno y para lo malo. Pues bien, los gobiernos odian que algo se escape a su control. Pero al mismo tiempo tampoco pueden tener un poquito de Internet. O Internet o está o no está. Y si no se desconecta, por allí circulan toda clase de informaciones. Se puede intentar controlar, como hacen sobre todo, por ejemplo, en China, con medios muy potentes, pero aún así no realmente lo consiguen contra lo que la gente cree. Por la sencilla razón de que, ¿cómo se hace materialmente el control de Internet por los gobiernos? Pues por análisis de contenido por robots, es decir, sistemas automáticos sí. Que buscan palabras clave. Entonces, basta con no decir ninguna de las palabras claves que puede interpretar un robot. No hay que decir Tiananmen, democracia, Tíbet, Taiwán, pornografía. Es decir, ninguna de estas palabras. De hecho, hay una lista que se conoce de unas 60 palabras que son las palabras que utilizan los robots de análisis de contenido de las empresas de censura china. Si no se. Ahí tenemos. Los sí. Gobiernos odian Internet. Porque es que hay una cosa, y es que uno de los fundamentos que tiene la democracia es que se elige a alguien que actúe en representación del pueblo, en representación de la mayoría. Democracia representativa. Porque no es práctico y no existía una manera de hacer que todas las personas participaran a la vez. Ya eso cambió, hay una forma de escuchar a todo el mundo, hay una forma de escuchar las opiniones en tiempo real de todo el mundo, y en teoría, de tomar las decisiones según lo que opina la mayoría en este preciso momento, no lo que opina el representante que se eligió hace 2 años, o 3 años, o 8 años. O sea que necesitamos un nuevo sistema de gobierno. No, el sistema de gobierno digamos que funciona, pero ya tiene que enfrentarse y tiene que aplicarse de otra manera. Antes uno elegía una persona que me iba a representar mi opinión, o por lo menos la opinión de la mayoría, durante los próximos X número de años, pero después de que lo elegíamos, esa persona se tomaba las decisiones en nombre de la mayoría. Y puede que una decisión... Y tomaba las decisiones a espaldas de la mayoría. A espaldas de la mayoría, y muchas veces esas decisiones no eran las decisiones de la mayoría, pero como fue la persona elegida para representarnos, atengámonos o revelémonos. Pero en este momento ya sí existe una forma en la que esa mayoría, uno por uno, persona por persona, puede expresar su opinión y se puede tener en cuenta, contabilizar y mirar si de verdad es la opinión de la mayoría la que se está tomando. Lo que se viene es algo que ya decíamos hace varios años en otro podcast, se viene la democracia participativa. La democracia representativa está de capa caída con todos estos movimientos sociales y con todo esto que está ocurriendo. La democracia representativa ya no nos representa. Eso es un muy gran movimiento mundial de los inconformes que no se sienten representados. Entonces lo que se viene es la democracia participativa. Ya cada quien va a poder participar en las decisiones y ya hay, de hecho ya hay muchos, sí, es como, muchas como localidades que es tienen como ese decía, sistema. Como decían en Futurama, se abre la votación para los robots, se cierra la votación para los robots, ya fueron contabilizados. Eso, muy bien. Bueno, no di el crédito en el podcast, en la página web les voy a dejar los créditos de todos los clips de audio que hemos puesto, porque el último que pusimos de los gobiernos en internet fue una disertación de Manuel Castells, pero ya les dejaré ahí el crédito completo. Muy bien, ahí llegamos. Lo que hacemos siempre en estos programas es plantear un problema, plantear un tema, sin agotar la discusión, simplemente para dejar la discusión abierta. Hasta ahí llegamos por hoy. Esperamos que haya sido de interés de todos ustedes este tema. Y nos veremos, nos escucharemos en el próximo podcast, que será cuando... Dentro de 3 meses. Dentro de 1 año, porque este podcast se publica con una frecuencia semestral. Vaya. Muy bien, muchas gracias. Pero les recuerdo que seguimos con la sección del glosario. Hoy tenemos un término nuevo sobre los delitos de acoso a menores y luego la sección reivindicativa. Así que despido a los copodcasters, pero me quedo con los oyentes. Chao, muchachos. Ya te promovieron a copodcaster. Ya soy copodcaster, ya no soy invitado. Ya no soy invitado. No, desde el podcast pasado, ¿no recuerdan? No. Sí. No recuerdo tanto tiempo. Nosotros tenemos la memoria de pescado. La atención nos pande en pescado, sí. El chiste del pescado. ¿Usted recuerda el chiste del pescado? Sí, y era muy malo, no lo digas. No. Ese está bien. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos breves. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Ahora, en el capítulo del glosario, vamos a traerles el tema o el término grooming. El delito de grooming es un término recientemente acuñado. Lo tomo de la página legaltoday.com. de un artículo que publicó el fiscal español Juan Antonio Frago Amada. Dice él que el grooming, con carácter general, puede ser definido como el conjunto de actuaciones tendentes a conseguir por parte del delincuente que una persona menor de edad con la que ha conseguido una relación de confianza mediante equipos electrónicos se desnude, realice actos sexuales o le facilite un encuentro sexual directo, siendo frecuente el resultado de acoso puro hacia la víctima menor. En síntesis, el delito de grooming entonces es un acoso a menores para obtener de ellos actos sexuales o un encuentro directo. Y para finalizar, en la sección reivindicativa, rematamos en este tema de los gobiernos odian Internet. La entrevista de Manuel Castells, vamos a escuchar otro aparte relacionado con el control versus movimientos sociales. En la página de www.informaticapopular.com les dejaré el crédito completo de este podcast del cual he tomado este archivo o este clip de audio. Con esto los dejo hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por su atención. En principio, la tecnología permite una apertura del mundo de la comunicación, pero los poderes económicos, políticos y mediáticos siguen intentando controlar, y el resultado de todo esto varía según momentos y países y depende siempre de la capacidad que tenga la gente de movilizarse para defender su derecho a la libertad. Entonces podría pensar yo, corríjame si estoy equivocado, profesor, pero podría pensar yo que a pesar de que tenemos la sensación de que tenemos mucha más capacidad de influencia, de que tenemos mucha más libertad a la hora de informarnos y por tanto de movernos en estas redes, puede ser solamente una percepción, una ilusión óptica, que no. Realmente no sea así. No, no, yo creo que es una muy buena pregunta, pero no, materialmente no, tenemos cantidad de información y de estudios que muestran que la gente tiene muchísima mayor capacidad de intervenir en el espacio de la comunicación masiva a partir de Internet que en cualquier otro momento en la historia. Y esto es así porque, hablando concretamente, las grandes empresas, no sé, pongamos por ejemplo Murdoch, que además de muchos medios de comunicación en el mundo, tiene también MySpace, entonces, lo que ocurre es que hoy día las barreras de entrada en el mundo de comunicación e Internet son muy bajas. La tecnología está al alcance de cualquier estudiante listo. Y el capital necesario para crear un canal tipo YouTube en Internet es, una vez que ya se ha descubierto cómo se puede hacer, es relativamente fácil. Por tanto, hay cientos y cientos y cientos de alternativas. Solo que unos son más sofisticados que los otros. Pero si YouTube practica la censura, o si MySpace.com practica la censura, o si Facebook censura lo que se dice y lo que no se dice, simplemente la gente se cambia a otro espacio social, se cambia a otro medio social y abandonan lo que había. Mire, esto es, como usted sabe bien, esto es lo que le pasó al primer gran espacio social de comunicación, AOL.com. Uh-huh. Que era el gran invento, el gran desarrollo. Cuando AOL.com intentó coartar la libertad de expresión y de comunicación, simplemente la gente lo abandonó y prácticamente se hundió en términos de como espacio social. Tiene otras aplicaciones comerciales, pero muy poco la de espacio social. Entonces, en cierto modo, digamos que para vender lo que puedan vender en términos de publicidad, en términos de obtener datos sobre la gente, las empresas de Internet tienen que aceptar la libertad de expresión en Internet, porque eso es lo que busca la gente, expresarse, organizarse y relacionarse libremente. Lo mismo con los gobiernos. Los gobiernos odian Internet fundamentalmente, porque es un desafío básico a lo que siempre fue... Estamos encima del globo terráqueo. Ven al podcast de Del Gorro del Mundo para ver cómo vemos los del norte el mundo desde aquí arriba y cómo nos ven los de allá abajo. Hola. Hola. Hola. Hola. Del Gorro del Mundo. Vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. Hola, una preguntita. ¿Tú sabes lo que es Radio Podcastellano? ¿Que no? Pues mira, Radio Podcastellano es una radio online que emite una extensa parrilla de podcasts y que puedes escuchar desde tu iPhone, desde cualquier dispositivo con Android o cómodamente sentado delante de tu ordenador. Para más información visita radio.podcastellano.org o contacta con nosotros en el email radiopodcastellano@gmail.com o en nuestra cuenta de Twitter radio/podcast. La radio de los podcasts en español se llama Radio Podcastellano. Radio Podcastellano. En las emociones, en la poesía o simplemente en lo cotidiano. Acompáñame cada semana en http://vozdepiel.blogspot.com. Te espero. Esperamos sus comentarios en www.informaticapopular.com o en nuestro email temasip@gmail.com.